estás. esta noche esta mirada de gloria, aplastar con tus pasos toda la ciudad y verla ponerse toda al revés. Donde chocan los vientos, donde cruzan lamentos y el arrullo del canto entre lágrimas, fango, y no volver a entrar y no volver siquiera a ver, a ver y a hacer y no volver. Extravió.

pasaron muy, muy cerca tu espacio. It is high, it is orbit, I did it, it, it, and then. And it, it orbit, it meet, it, it not Mars. The orbit meet, it orbit meet, it Mars. And the planets find it, it not orbit, it meet, it sun. It night, but I understand the sun. Of all the planets meet, it orbit, it night, it meet, it the sun. It's knowing that I can't believe in the sun. It's me to the sun. It's me to the sun. Oh, that's the kind of peace we need. It's me to the sun. It's me to the sun. Oh, that's the kind of peace we need. And it's orbit mine, and it's orbit not its bed. Orbit in the storm is night, and the moon is night, and orbit in the night, and the moon is be a moon. Tropezando al caminar, tocándote la piel. De noche el tránsito me solo dijo aquel. Las distancias que serán me solo dije ayer. Oh, Oh, tierra, reina de maldad. Se acostaron cientos de sus novios, vendían un cigarro y un fumón. Reina de madrugadas, vivía en Barragán. Su madre le decía, no te vayas, por favor. Ella, como las cuevas, la mandaba a la mierda, diciendo, madre mía, no me jodas, por favor. Reina de madrugadas, reina de madrugadas, reina de madrugadas, reina de madrugadas, reina de madrugadas, reina de madrugadas, reina de madrugadas, reina de madrugadas. Ratita la llamaba, vivía en barrio pobre, sus hijos se volvieron princesitas del lugar, su vieja prostituta, su perro cojudo. Y ella, como siempre, era reina del lugar, pues ella se acostaba.